Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Amigos, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Miércoles 29 de marzo del año 2023, y hoy día está con nosotros, como cada miércoles, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Y claro, uno no puede comenzar esta conversación sin entrar en el tema que ha convocado al país durante todos estos días, y que fue el asesinato de una suboficial de carabineros que fue abatida mientras acudía a un requerimiento policial ante un asalto. Pero quiero hacer la siguiente reflexión, Lautaro. Yo tengo entendido que la facultad presidencial de indultar dice relación con gente que ha cometido delitos y que por lo tanto está detenida. Y el indulto dice relación con levantarle esa calidad de detenido a esa persona. Y esa es la facultad presidencial que existe. O sea, no se entiende cuando empiezan a criticar que por qué se indulta a un delincuente con prontuario. O sea, la facultad presidencial, tengo entendido, Lautaro, si no sé que me equivoque, es en relación a los delincuentes que han cometido delito o que están presos por algún delito. Ahora, claro, unos mayores y otros menores, y ahí hay una consideración. ¿Cuál es tu opinión respecto a todo este tema? Porque es un tema bastante amplio, ¿no? Sobre todo teniendo presente que hay, en este caso, otra víctima de carabineros. Bueno, primero saludar a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo, y que además siguen este programa audiovisual. Lo segundo, mira, me van a disculpar, pero hay una relación y puede sonar como algo distinto a lo que de verdad es. No puedo dejar pasar esta entrevista, este programa, con un reconocimiento y un homenaje a nuestros compañeros, grandes comunistas, que fueron detenidos, estuvieron muchas horas desaparecidos y aparecieron degollados ahí en Quilicura. Me refiero a Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero. Como decimos entre nosotros, honor y gloria a cada uno de nuestros compañeros, que además sigue estimulando nuestra lucha, nuestra mirada por una convivencia civilizada, con el respeto a la diversidad, y que no va a aceptar jamás, más allá de las justificaciones que la alcaldesa de Providencia pretenda hacer, no va a descansar jamás hasta que el principio del respeto irrestricto a los derechos humanos sea una clave en la convivencia en cualquier espacio en que se reúna más de dos personas. Eso es lo primero. Yendo al tema que tú estabas poniendo, digamos, en el intercambio, que es, como tú bien dices, es el tema político público más importante de estos días y estas horas. Primero, el indulto es una gracia que tiene por potestad el jefe de Estado, el presidente de la República, para permitir la libertad de condenados. Ni siquiera es solo del... No, están... Ha habido fallo del Poder Judicial y los ha condenado por responsables en el acometimiento de delitos de distinta gravedad. Por tanto, descubrir que los indultados son personas con prontuario no, es una obviedad, no tiene, digamos, ningún misterio. Es así, porque para ello está hecho el indulto. Nosotros solo hemos dicho que creemos que no pueden ser ni recibir ningún beneficio desde el punto de vista carcelario quienes son presos y condenados por delito de terrorismo de Estado, que atentan contra la expresión de pensamiento y opinión de una cantidad de grupos de personas dentro de la sociedad. Eso no les concedemos ni amnistía, ni consideramos que puedan prescribir según las leyes y los acuerdos internacionales que tratan los delitos de lesa humanidad. Por tanto, el indulto que le entregó Piñera con un respaldo del Congreso a uno de los asesinos de la carabinera era un indulto a una persona condenada, a un delincuente, a alguien que había cometido delitos de gravedad. Yo sé que lo hizo en el marco de lo que fue una ley de consideración humanitaria, dada la cantidad de presos dentro de las cárceles que estaban hacinados y estábamos en medio de una pandemia sanitaria. Eso lo conozco, pero estoy demostrando que uno de los asesinos de la carabinera pudo ser asesino en tanto tuvo un indulto presidencial. Y eso vale para todos los indultos. Los indultos no levantan la pena, no desaparecen del prontuario las penas que estaban pagando en condena estas personas. Y por eso que están también sometidos a una observación crítica, si es que faltan a uno de los compromisos por los cuales debían cumplir, dado esta gracia que le entrega el presidente de permitirles la libertad, pueden volver a ser detenidos y obligados a que paguen la condena dentro de un espacio privado de libertad, dentro de un espacio carcelario. Eso es. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el país? Yo creo, claro, aquí hay una zona que aparece la exageración, que particularmente la derecha, en una tremenda habilidad mediática, le favorece el hecho que tiene el control de los medios más importantes del país, instalan en una verdadera campaña asociando que la derecha es la que busca fortalecer los mecanismos que impidan que haya más delitos, en este caso fortalecer la policía, y la izquierda o el progresismo tiene una licencia al respecto. Y eso es una manipulación, derechamente. Porque si alguien tiene interés real en que se respete en la convivencia las reglas del juego, la ley, eso es precisamente los que más sufren el abuso de la ley en distintos planos. Porque se comete delito cuando se abusa del trabajador y no se le paga lo que se contrajo, se comete delito cuando alguien se entromete en bienes ajenos y los sustrae, se comete delito, por cierto, cuando alguien ataca con arma, ya sea arma blanca, arma de fuego, a un tercero que no tiene nada que ver, digamos, ni corresponde que lo haga. Y en este caso yo creo que nos da la posibilidad a la izquierda de mostrar que desde siempre hemos sido los que promovemos la convivencia en la comunidad, en el respeto irrestricto a la diversidad de afiliación religiosa, de afiliación política, de afiliación deportiva, de expresión etaria, etcétera, etcétera, de sexo, en fin, porque es la sociedad que postulamos. Nosotros postulamos una sociedad donde todas y todos, sin exclusiones, tengan derecho a acceder a un espacio de vida que les permita realizarse como persona, como grupo familiar, como grupo barrial, etc. Y eso se hace con reglas del juego en la convivencia, con un llamado fair play en la convivencia. y quien la rompa está rompiendo una regla de todos y por consiguiente debe ser sacado de esa comunidad y aislado, y ahí vienen los encierros carcelarios. Eso es, nosotros somos los más interesados en el rigor de la ley, pero pareja. Ahora, ha entrado a la convivencia de los países, y en el nuestro, que éramos como una isla, con mayor razón se nota e impacta, una calidad de delito de marca mayor que tiene que ver con asociaciones explícitas. Ya no son delincuentes aislados que luego se juntan en la cárcel, si es que son detenidos y luego condenados. No, están coordinados desde antes para llevar adelante verdaderas empresas que tienen utilidades multimillonarias, utilidades que usted no ve en una casa de 40 metros cuadrados, utilidades que transan niveles muy altos de dinero y que están como asociación del crimen titulado bajo el narcotráfico, el tráfico de droga, que tiene mercados, los mercados más importantes están en Estados Unidos, y que se han tomado nuestro país por, entre otras razones, primero, nosotros no somos productores de coca. Nosotros no teníamos, y espero que sigamos siendo de los más bajos, en los laboratorios de elaboración de la cocaína. Pero nuestro país tiene una costa muy grande que hace que sea apetecido como parte del transporte marítimo de esta droga a los mercados norteamericanos, europeos particularmente. Y sobre esa base, dado este flagelo, hay muchas medidas que se pueden tomar que eleven la eficacia y el control del ingreso y la salida de productos del país. Entonces, ya somos objeto. Para ser objeto de eso, hay que crear también una suerte de comunidad propensa a articularse en torno a esto. Y por eso que hemos dicho que en estos grandes delitos, porque hay otros grandes delitos, por ejemplo, el robo de madera a nivel industrial. La madera a nivel industrial es imposible guardarla en una pieza en la casa, ni transformarla toda en una fogata. La madera a nivel industrial solo se hace para y se consuma vendiéndola al exterior, haciendo exportaciones, y para exportar se ha de suponer que entonces hay a lo menos una factura que es falsa, que es ilícita, que no cumple con las reglas obligadas que tiene cualquier exportación. Lo mismo pasa con los concentrados de cobre. Entonces estamos hablando de grandes empresas, no son, son volúmenes de mucha importancia, pero lo más importante es el tráfico de droga. La cantidad de droga que se trafica, es imposible que tenga esa misma cantidad de consumidores en Chile, no solo porque no hay ese nivel de dinero, sino de habitantes. Lo más importante en esta cantidad de consumo de droga está en los mercados, y el mercado más demandante, el mercado norteamericano, y eso lo saben todos. Bueno, ¿qué es lo que eso viene a impactar y provoca en la convivencia ya entre delincuentes, en cómo ganan un metro cuadrado, de quién, digamos, defiende territorio, etcétera, a los mecanismos más fulminantes de relación, que es el tiro fácil? Dos palabras, no entendió, y disparo, y elimino físicamente, asesino a otro ser humano porque no me dejó el metro cuadrado que yo quería. Y así estamos viendo, y cada vez, digamos, cuestiones más espeluznantes en nuestra, en los medios de comunicación abiertos. Pero lo que llama la atención es que con tanta inteligencia, no solo en Chile, a nivel mundial, a propósito de la informática, etcétera, que somos capaces casi de adivinar cuando viene un terremoto, no tenemos la capacidad de hacerle seguimiento a la huella del dinero que hay detrás de todas estas transacciones. Porque si queremos asfixiar esto, algunos dicen, en un justo comentario, que esta tarea que se ha autodado el alcalde de la Florida de combatir y destruir lo que ellos llaman las narcocasas. Primero, hasta aquí creo que van 5 o 6 casas que han echado abajo, que son ampliaciones. Y no hay una consecuencia natural de qué cantidad de kilos de droga han encontrado. O sea, son narcocasas que los narcos dejan como anzuelo y deben estar en otra parte muriéndose de la risa de este tipo de tarea que se ha dado al alcalde, pero lo van a gastar y lo van a cansar sin resultado alguno. Pero otros dicen, bueno, ¿de dónde y dónde está esa plata? Entonces, lo que corresponde es plantearse el tema en una forma integral, este subflagelo no cualquiera, porque viene a afectar absolutamente, a alterar en forma incluso de salud mental, la convivencia que tienen las comunidades, que tienen las sociedades, porque nadie puede vivir tranquilo cuando de por medio hay un muchacho joven, menor de edad incluso, que usando armas que incluso son armamento pesado, eliminan un contrincante, porque lo hacen por ganar un territorio para vender droga, pero también lo hacen porque no les gustó el último resultado del fútbol, y también lo hacen por estar enamorado de el hermano o la hermana del vecino, y también lo, o sea, no tiene discriminación. Entonces hay que tratarlo con seriedad, y para eso hay que pedir propuestas que vaya mostrando qué experiencia es la más eficaz. Y eso supone contar con policías muy profesionales, dotadas de la mejor tecnología, incluyendo el respectivo trabajo de inteligencia, que sean capaces de adelantarse y prevenir y desbaratar las bandas antes que éstas operen. O sea, si hay datos tan abiertos, esta cantidad de masividad en el robo de vehículos, ¿cuál es el negocio? No es vender el vehículo con falso dueño. Son muy pocos los vehículos en que alguien es sorprendido usando el vehículo que habían robado hace 2 meses. O sea, aquí hay una gran industria de la desarmaduría que tiene que ver también con abastecer los repuestos de vehículos nuevos que han llegado al país, pero también hay fabricación masiva y a granel de barretines que permite el traslado de droga entre ciudades, entre países, etcétera, como se ha descubierto varias veces. Entonces, a eso hay que seguir, eso hay que apretar, y la consecuencia se va a demorar no mucho en que los llamados soldados o los que están territorializados en alguna parte popular van a quedar sin oxígeno porque estás afectando la esencia del punto. Yo creo que en ese plano requerimos el mejor sistema policial, pero un sistema policial, el mejor no es el que dice Belén Matei. El mejor sistema policial no es el que permite que para el ejercicio del trabajo policial se rompan el respeto a los derechos humanos. Eso ya lo vivimos. Y estoy recordando a nuestros compañeros que fueron asesinados por la llamada Operación Conjunto o el Comando Conjunto, que estaba vinculado también con Carabineros. Le costó el cargo al director, que era miembro de la Junta Militar de la dictadura. Bueno, no se puede dar licencia y asociar que cumplir la tarea policial es derecho a cualquier cosa que no sea a jugar el papel policial. Si es que el armamento que tienen es un armamento débil comparado con el armamento que usa la delincuencia, bueno, discutamos de eso. Si es que las medidas de protección, los chalecos antibala, por ejemplo, no cubren hasta sobre el cuello, bueno, agrandemos y ampliemos el chaleco antibala. Si es que el casco todavía es vulnerable, en fin, o sea, se pueden hacer muchas cosas todavía, incluyendo el profesionalismo, la vocación de quien es policía, los niveles de ingreso que tienen, los salarios de los carabineros son muy muy bajos comparado con los riesgos que corren, y bueno, podemos perfeccionar, y eso está en el debate de origen que se planteó de parte de quienes estamos en las fuerzas originarias del actual gobierno. Entonces no hay un quiebre. Yo quiero decir con toda tranquilidad, la izquierda por definición es la más partidaria que hayan aparatos profesionales, capacitados, dotados de tecnología, que se pongan al servicio de resguardar la convivencia que debe haber entre distintos en cualquier comunidad del país. Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Lautaro, a propósito de lo que tú planteaste al principio, hay una invitación para el domingo, una conmemoración a los en recuerdo de los mártires de la democracia, Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, el domingo 2 de abril, que se inicia una caravana que se iniciará en Vicuña Maquena 31 a las 10 de la mañana hasta las 12 horas. Se realizará el acto de a las 12 horas se realizará el acto conmemorativo en el Memorial de las Tres Sillas, que está frente a la parte trasera del aeropuerto, en la carretera, en la frontera de Puzol. Así que hay una actividad planteada para el domingo en torno al recuerdo que tú hiciste en un comienzo. Pero claro, el tema es que hoy día tenemos la agenda cambiada. El Parlamento está citado en semana distrital. El gobierno lo tiene en la calle y haciendo promesas del presidente de que va a acompañar a Carabineros a algunas operaciones. Y a la derecha pidiendo que lo que se discuta sea medidas represivas, no contra la delincuencia, sino medidas represivas en general. Porque esa es la agenda que a ellos les interesa. Les interesa la agenda que reprima las manifestaciones populares a partir de de la experiencia que vivieron y del susto que tuvieron el 19 de octubre de adelante, ¿no? Del año 2019. Entonces, hoy día la agenda se cambió. La agenda está planteada de una manera que, por supuesto, como tú decías, con los medios de comunicación a su diestra, a la hora que sea, aparece Matei, aparece Carter, aparece Osandón, aparecen todos los que son precandidatos presidenciales, ¿no?, de la derecha, que están permanentemente en pantalla en los canales de televisión. Entonces, hay una agenda trastocada. ¿No te parece a ti? Porque incluso el Parlamento lo tienen de cabeza. A ver, yo despejaría lo primero, es que es efectivo, entre otras cosas, por el hecho real de que ha aumentado la delincuencia. Segundo, porque hay una discusión tan intensa y extensa y al detalle de cada uno de los delitos que se va cometiendo, que se te aparecen al lado fuera de tu casa. Entonces hay un clima de inseguridad muy fuerte en una zona grande de la población. Pues si en la esquina, que era muy parecida a mi esquina, se robaron un auto, bueno, yo tengo que tomar prevenciones, o si más allá una vara loca le alcanzó a una vecina, suma y sigue. Y por tanto, políticamente es correcto que la izquierda, que el progresismo, se pronuncie frente a temas que son de efecto masivo en la población en cuanto a la inseguridad y el temor. Pero se pronuncie con esto que estamos conversando aquí, con propuestas concretas. Lo segundo, es también muy evidente que la derecha en su exposición está tratando de, a río revuelto, ganarse pescadores. Está tratando de relacionar casi como lo mismo toda esta expresión que hemos conversado largamente de manifestaciones del delito a marca mayor con la movilización social. O sea, la derecha quisiera asociar que el derecho democrático a expresar opinión en los espacios públicos, llamado movilización social, convocado por los distintos organismos sociales y sindicales en particular, se transformen en delitos. Y por tanto, las policías tienen que reaccionar frente a esa movilización, igual como cuando reaccionan para copar una población y cazar una banda delincuente. Ese es el gran juego histórico, ideológico de la derecha. Y nosotros tenemos que saber denunciarlo, desenmascararlo, porque ahí hay no solo demagogia, sino no solo populismo, sino hay un gato por liebre que es muy peligroso, porque va a hacer que trabajador que exija aumento de sueldo es un delincuente. Y hay que aplicarle el rigor de la ley y mandarle la policía encima. Esa es la verdad. Eso es lo que quiso asociar Evelyn Matei en forma directa, cuando dice que en cierta raya, chao, los derechos humanos. Es que no se puede. no puede ser en una convivencia civilizada, no en una ley de la selva, el que se acepte aquí. Entonces, eso es así. Ahora, por otro lado, yo valoro altamente que la Cámara de Diputados haya tenido la sensibilidad, la mesa de la Cámara, de suspender la semana distrital para avanzar en legislaciones vinculadas a dar mayor señal a la población que habrá legislación que permita que no se masifiquen a los niveles que estamos viviendo el delito y la actuación de los delincuentes. Sin embargo, me gustaría que esa sensibilidad, y que ojalá, no me gusta que no tengan semana distrital. Yo fui parlamentario 8 años y sé que uno tiene compromisos también con la comunidad que representa, pero también hubiera el mismo rigor de dedicación legislativa a sacar un paquete de medidas que vayan en la dirección de atender los problemas sociales que tiene la gente. Y como yo destaco mucho que hay un interesante avance entre la CUT y el Ministerio de Hacienda y el Gobierno, por consiguiente, y el Ministerio del Trabajo, para ver si somos capaces de adelantar el compromiso de gobierno de llegar a salario mínimo de 500 mil pesos. Y adelantarlo no por un capricho, sino adelantarlo porque efectivamente la inflación se ha comido los reajustes, y entonces llegan nuevamente a foja cero. Yo creo que es un buen aliciente. Así como se mantenga el paquete de medidas que está hoy día operando, que fue aprobado hace poco en el Parlamento, se extienda, se amplíe, digamos, la cobertura a los beneficiarios, porque el llamado bolsillo electrónico tiene una gracia, ¿no? Equivale a un 20% en los precios de los productos de la canasta básica. O sea, en el fondo es quitarle el IVA a esos productos de canasta básica y pagar el precio que tienen menos el IVA que lleva. O sea, es una buena idea. Y ojalá sea todavía más persistente, porque permite tener, digamos, una discriminación positiva a favor de los que menos tienen y que son los que más pagan impuestos, al final, desde el punto de vista de su ingreso total. Entonces, creo que se ha puesto aquí una agenda, la ha puesto inteligentemente la derecha. Hoy día el gran debate es por qué la ley Retamal se metió, digamos, dentro de la ley Naín. Hay una diablura de porque una catedral de la derecha que por esa vía pretende ahorrar trámite legislativo, llevar, digamos, a remolque esta ley Retamal, que pretende licenciar con menos rigor el uso proporcional de la fuerza que toda policía y todo grupo armado legal, todo grupo armado del Estado tiene por obligación. Es decir, una obligación ética, una obligación profesional, una obligación de vocación, es tener la madurez y la claridad y el protocolo de cuando se usa un arma mediante otras personas, si no vamos a asistir al espectáculo que hay en Estados Unidos, donde cualquiera puede comprar armas y hacer también las masacres más tremendas, como la que hace poco se fue profusamente difundida por los medios. Así es. Lautaro, antes que se nos acabe el tiempo, ¿cómo esta agenda que mencionamos, que se ha trastocado producto de estas situaciones que tú has descrito muy bien, el tema de la elección que viene, la elección que se produce, se tiene que producir el próximo 7 de mayo, que hay que elegir los 50 convencionales o los 50 consejeros constitucionales o consejeras constitucionales? Entonces, hay también esta agenda trastoca todo, trastoca campaña, trastoca, la gente la hace perder interés en un asunto tan importante como la nueva constitución, etcétera. A ver, yo creo que debemos comprometer un programa para conversar de esto. Esto es muy, muy importante para el futuro de Chile y para lo que estamos hablando, en qué momento postulamos una convivencia en la comunidad, en el respeto irrestricto a la diversidad y a los derechos humanos, y sin estas alteraciones del crimen y el delito organizado. Pero en una palabra, hay un sector de la derecha que esto le conviene, porque no quiere que cambie nada de la actual constitución, que tiene origen en la constitución del año 80, en la constitución de la dictadura, con reformas sucesivas, pero que no afectan el corazón que sostiene el modelo neoliberal. Y el corazón es el Estado subsidiario, donde los derechos se transforman en mercancías. el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la previsión, por nombrar cuatro, son mercancías que se transan según el mercado y por tanto tienen mejores posibilidades los ricos respecto de las que no tienen los pobres. Bueno, este debate, así de simple, está puesto tras esta nueva constitución porque es: ¿seremos capaces de lograr las correlaciones que permitan que la gente que representa postular un Estado social y democrático de derechos, donde el Estado juegue un papel garantizando esos derechos, incluyendo el derecho al trabajo con salario decente, y no este mundo que casi cubre el 50% de la economía informal, donde no hay leyes sociales, donde nada se donde la autoexplotación al final del sistema es mucho más cruel y más avasallante? Está detrás de la idea de la Constitución, entonces, una idea de sociedad, una idea de modelo de desarrollo, una idea que le dé consistencia, por ejemplo, a un debate que seguramente viene pronto, que es sobre la empresa nacional del litio y el desarrollo económico del país, la soberanía económica. Allende hablaba de la segunda independencia, para contar con los ingresos como país y atender estos derechos que ya nombré 4 o 5 como claves, como sociedad. Entonces, son muchas las cosas en juego en un espacio donde se va a dirimir que es adverso, que fue puesto por la derecha dada la derrota que tuvimos el 4 de septiembre. O sea, la derecha está usando todo. Si es que no logran que se mantenga la actual constitución, quieren lograr una correlación en un debate que está absolutamente encajonado porque tiene bordes, que se mueva lo menos posible la esencia de esta constitución y finalmente que no tengamos la fuerza para terminar con el Estado subsidiario. Creo que esa motivación, que es fuertemente democrática, porque esta es una lucha democrática, una batalla democrática, una tarea de primer orden desde el punto de vista democrático, es la forma de hacerle honor a los tres compañeros degollados y a cada una y uno de los propios que han dejado este mundo en esta larga batalla sin alcanzar todavía terminar una eterna transición y empezar a caminar por la democratización de la sociedad con un nuevo modelo de desarrollo que permita realización para todas y todos. Efectivamente, doctor, hay que hacer una conversa en torno a este tema. Nosotros hemos estado siguiéndolos por las distintas vías, invitando a los convencionales, a los consejeros candidatos, digamos, a las consejeras, y también a quienes están en los equipos de trabajo previo. Pero hay que seguir, porque efectivamente se nota que hay una situación de dispersión de lo principal. Así que te agradecemos, Lautaro, y te vamos a invitar ligerito a una conversación sobre el tema porque creo que es sumamente importante darle el énfasis que requiere. Así que, por lo menos en este programa, hasta la próxima semana, pero en el intermedio vamos a tener seguramente más de una conversación sobre el tema. Te agradecemos, como, Lautaro. Como tú bien difundiste, todos y todas invitados a Quilicura este domingo al mediodía. Así es. A rendirle homenaje a estos tres grandes héroes del pueblo de Chile. Gracias, gracias, doctor. Nos vemos, que estés bien. Un abrazo. Bueno, y a nuestros auditores, gracias por su sintonía. Ya nos estaremos nuevamente viendo mañana con otro espacio de lo que hay tras cada noticia. Hasta la próxima. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.